¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. la jaula y se puso problemático. Porque se escapó un león, es el zoológico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Aquel salto fue acrobático. Quién sabe si al pobre le echaron anabólico. No sé. Se escapó un león, es el zoológico. Putrefático. Se escapó un león, es el zoológico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Dicen que mordió a un alcohólico, desgarrándole los tejidos homoplásticos. ¿Qué? Se escapó un león, es el zoológico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Él entró a la iglesia bien eufórico. Salieron corriendo católico apostólico y romano. Se escapó un león, es el zoológico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Y a huir. Por mi madre, que el que captura ese león Goldman de panegírico. Huye que te coge el león. En bala que te descarra un riñón. Huye que te coge el león. No tiene nada de juguetón. Huye que te coge el león. Ten cuidado como un resbalón. Huye que te coge el león. ¿Quién sabe si al pobre le echaron anabólico? Huye que te coge el león. Me pareció bíblico, gatito. Señores, esta es la historia de mi triste realidad. Señores, esta es la historia de mi triste realidad. Las cosas siguen subiendo, ya yo no aguanto más. Las cosas siguen subiendo, ya yo no aguanto más. La luz y la gasolina, la ATH y el celular. La luz y la gasolina, la ATH y el celular. Y me impusieron el hijo, mi gente, quiero gritar. Y me impusieron el hijo, mi gente, quiero gritar. Y me subieron el agua, los pegan esta pensión. Y me subieron el agua, los pegan esta pensión. Para no dejar de subir, me sube a mí la presión. Para no dejar de subir, me sube a mí la presión. Y me subieron la renta, también las contribuciones. Y me subieron la renta, también las contribuciones. Y con esta pelambrera ya no hay ni pa' vacaciones. Y con esta pelambrera ya no hay ni pa' vacaciones. Mi gente, ya estoy cansado, por eso yo me lamento. Mi gente, ya estoy cansado, por eso yo me lamento. Por favor, terminen ya de empujarme tanto aumento. Por favor, terminen ya de empujarme tanto aumento. Yo sé que tú también te la tienes que estar viendo negra. Desgracia, desgracia la que tengo en el bolsillo, pero no importa porque Dios aprieta, pero no ahoga y esto tiene que acabar. Por favor, quítenme el guante, que ya yo no aguanto más. Por favor, déjenme quieto, no puedo vivir en paz. Por favor, quítenme el guante, que ya yo no aguanto más. No tengo ni para la pastillita azul, la verde ni la colorada. Por favor, quítenme el guante, que ya yo no aguanto más. Mis vacaciones ya no. Contento. Yo quisiera que persona amada. Capricho, cógelo sus aos y no quiero quejas. Esto es lo que hay. Tómalo, lo dejas. Tanto que te doy, tanto que te doy. Oíste. Y siempre me quejas. Esto es lo que hay. Lo toma o lo dejas. Esto es lo que hay. Lo toma o lo dejas. Quiere carro nuevo. Quiere carro nuevo. Va a pasear la suegra, que se vaya a pie. Ponte en bicicleta, que esto es lo que hay, tú ves. Tómalo, lo dejas. Tanto que te doy, tanto que te doy. Inverte. Y siempre te quejas. Esto es lo que hay. Lo toma o lo dejas. Esto es lo que hay. Lo toma o lo dejas. Te pasas el día, te pasas el día. Siempre hay. Tómalo, lo dejas. Mira, la verdad que ese asunto tuyo ya me tiene un poquito cansado. Cuando estábamos de novio, chévere, yo te daba todo lo que me pedía. Pero ahora, para allá. Mira que me está exprimiendo como anaconda. Esto es dictadura. hoy es mi día. Voy a gozar con mi compa y toditita la gente mía. Tú te quedas hoy en casa. Tu pan, tu caña. Ay, nada más. muchacho en devolución.